Vamos a ver al profeta Isaías, Isaías 56. Así dice el Señor: observen el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar, mi justicia va a manifestarse. Dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones, el que observa el sábado sin profanarlo y se cuida de hacer lo malo. El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir: el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco: no soy más que un árbol seco. Porque así dice el Señor: a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ser grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a los que observen el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración, aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esta es palabra del Señor. Bien, esto de estar en casa ayuda a charlar como uno charla en casa. Así que siguiendo con la lectura que nos hizo Silvia, les invito a leer conmigo ahora en Mateo, Evangelio según San Mateo, el capítulo 21. Evangelio según San Mateo, el capítulo 21. Y estamos en noviembre, pero hace un par de años yo comentaba que me parecía a mí que el tiempo que le dedicamos al Adviento es muy pequeño en el año, ¿no? Adviento es esa temporada que nos prepara para Navidad. En general empezamos un mes antes, y cuando hablamos de Adviento es eso de que Dios viene y Dios se mete en la historia nuestra. No es que se mantiene al margen, que Él es Dios, nosotros estamos aquí abajo, cada uno haga su vida, que le salga lo mejor que pueda. No, no, no. Dios se mete en la historia humana. Adviento quiere decir eso. Por eso cuando hablamos de Navidad es un Dios que viene y se instala, digamos, personalmente en carne y hueso entre nosotros, a eso le llamamos la encarnación. Pero también, cuando hablamos de Adviento, estamos hablando de la venida de Cristo en poder y gloria. O sea, el que se fue, así vendrá. Así decían los ángeles y así prometió él mismo: yo volveré. Entonces, cuando hablamos de Adviento, decimos: el que vino, vuelve. Eso estamos diciendo. Y yo pensé que era una idea extraordinaria mía, eso de pensar en dos meses de Adviento. Hasta que hace dos años me enteré que los ortodoxos hace más o menos unos 1000 años que hacen eso. Se tomaron su tiempo, me ganaron de mano por un poquito de margen nomás. Hace 1000 años, del 1054 en adelante, que ellos tienen dos meses de Adviento. Digo, qué chicos estos. Uno no puede innovar tan fácil. Esta semana también, el día 30 de octubre, hemos celebrado lo que se llama el Día de la Reforma, ¿no? Y el Día de la Reforma decimos: la Iglesia en su devenir, en su curso, a veces mejora, a veces empeora, ¿no? Y cuando decimos que empeora, decimos que se va alejando de las prácticas que enseñaba Jesús y se va alejando del corazón de Jesús, se va alejando de la palabra de Dios, se va alejando del modo de tratarnos, de la misión en el mundo. Esas son las cosas que nos van apartando y que la Iglesia tiene que ir como la guitarra, afinando a cada rato. Ustedes vieron la guitarra, los violines, los contrabajos, no son como un piano que uno va afinando cada tanto, sino que cada vez que uno agarra una guitarra, tiene que afinarla. Es así. La iglesia es así. Siempre tenemos que andar corrigiendo el sol, el re, el mi, la primera, la relación entre la primera y la tercera, todo el tiempo. La iglesia es así, pero a veces la dejamos que suene desafinada por un rato largo y casi nos acostumbramos a que suene mal. Y decimos, y es así, ¿qué le vas a hacer? Por eso aparecen después las grandes reformas, los grandes movimientos para decir, no, así no, muchachos. Cuando hablamos de la reforma de 1517, es una reforma que se venía esperando hacía mucho. Hubo muchas pre-reformas, muchos intentos. Y pensando en estos dos eventos juntos, en el Adviento, que es eso de que Dios se mete en la historia, y pensando en la reforma, que es esa necesidad de corregir, purificar, sanar, templar, usamos también esa palabra para la guitarra, que cuando se pone mala está destemplada y cuando la templamos es que empieza a sonar bien, el clave bien temperado, también. Vamos a leer Mateo ahora que dije todo esto. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles, las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Preguntaban. Este es el profeta Jesús, de Nazaret, de Galilea, contestaba la gente. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero, los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, ¡Hosana al Hijo de David!, se indignaron. ¿Oyes lo que estos están diciendo?, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Es palabra de Dios. Bien, vamos a pensar en este texto como Adviento y como Reforma, a ver si nos sale. La idea de poner estas dos cosas juntas nos puede venir bien. Vamos a pensar en Reforma como purificación y también empezar en la purificación como una reforma. Cuando decimos que Jesús llega al templo y se baja del burrito, uno dice, che, pero ¿no debíamos haber limpiado un poco nosotros antes? Que tenga que bajarse del cielo para venir a limpiar el templo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿No tendríamos que haber preparado un poco las cosas para no llegar a este punto? Que el propio Dios del cielo tenga que venir a echar a los ladrones, a los aprovechadores, los que hacen negocio de la fe de los demás. ¿No tendríamos que haber hecho algo? Y estamos allí, en esa purificación, como una reforma. Una purificación quiere decir que esto se adulteró, se ensució, se puso feo. Y hace falta limpiarlo. Purificar es eso, volver esto a un estado de pureza. Y esa purificación incluye un cambio de las cosas. Entonces, lo que estábamos acostumbrados y ya tolerábamos cualquier guitarra desafinada, dijimos, no, a ver, dame la. La. Clan, clan, clan, clan, clan, clan, la, clan, clan, clan, clan, clan, la, si, do, do, mi, do, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, y empezamos a templar, pam, pam, pam, pam, pam, y a que salga y que empiece a sonar. No es solamente decir, che, qué desafinado que suena, cambiemos de guitarra. No, no, no es eso. Es decir, purificar es volver a un estado de pureza en que vuelve a agarrar ese carácter, esa atmósfera, esa función, eso que la identifica con Dios mismo. Así que tenemos la purificación como limpieza, pero también la purificación como reforma. No puede seguir así. No puede ser. Y también lo damos vuelta y lo pensamos en la reforma como purificación. No se trata solo de cambiar algunas reglas y para decir, ahora estamos bien. Si la pureza no llega a tu corazón, no sirve de nada. Si cambiamos la regla del juego, mejoramos la doctrina, arreglamos la capilla, vestimos de nuevo al pastor, cambiamos el lenguaje, pero la pureza no llegó a hacerse parte de nuestro corazón, de nuestras intenciones, de nuestro deseo de mirar la vida, entonces no sirve de nada la reforma. La reforma es un parche exterior, es una vestimenta, pero no me cambió. Así que vamos a ver la reforma como purificación, pero también la purificación como reforma. Dios se mete con su pueblo. No lo deja sino más. Se mete para cambiarlo. Y no lo cambia solo en su forma, sino que lo cambia en su manera de vivir, en la pureza de su corazón. Dios se mete con su cuerpo, con su pueblo, y no meramente va a cambiar la pureza del corazón de cada quien. Espera que como pueblo vivamos cosas más justas, mejor hechas, más limpias, con intereses más sanos, con valores más altos. Cambiemos la regla del juego si es que cambió nuestro corazón. ¿Se entiende esto? La purificación y la pureza andan cerca. La reforma y la purificación andan cerca. ¿Eh? O sea, si nosotros vamos cambiando, uno difícilmente va y se pega un buen baño y se pone toda la ropa sucia de vuelta. Difícilmente. O si está todo sucio y todo transpirado, piense que solamente con cambiarse la ropa ya arregló todo. Difícilmente. ¿Eh? Vamos a buscar por la pureza de adentro y por la pureza de afuera. Y voy al cuentito anterior, a los chicos estos que están celebrando. Digo los chicos porque es lo que más se nombra después en esa celebración de que viene con el burrito y la gente que tira los, diría el Evangelio en gaucho, dice, tiraron ponchos y bastos, dice, ¿no? O sea, para decir, armaron un caminito muy lindo para recibir al Salvador. Por eso le gritaban, Hosanna. Hosanna no es lo mismo que aleluya. Aleluya, es alegría, celebración. Hosanna es, sálvanos. Eso quiere decir. Hosanna es un pedido de socorro. Porque están delante de uno que los puede salvar. ¿Se entiende eso? Es reconocer la necesidad de salvación y pedirla. La aclamación no solo como alabanza. Venimos, cantamos unas canciones, unas más rápidas, otras más lentas, unas nos salen mejor, otras nos salen peor, pero no es la aclamación solo como alabanza, como pedido de salvación. Metete conmigo, Señor, y salvame, sacame de esta manera de vivir. Sálvame, cambiame la manera de ser, de actuar, de reaccionar, de interpretar mi historia. Metete conmigo. ¡Hosanna! Eso es lo que estamos diciendo. Pero además está dicho de boca de unos chicos muy flojos, así muy sueltitos, muy relajados. Y eso da un poco de bronca a los líderes de la parte religiosa. Porque la religión es algo serio, che. Bueno, si es algo tan serio que podemos vivirlo sin que nos cambie la vida, entonces no nos sirve. Si es un aparato que fuimos montando para protegernos del verdadero, la verdadera acción de Dios, entonces no sirve. La aclamación como alabanza, pero también como pedido de salvación. Señor, donde yo estoy, como yo soy, las cosas que vivo, las que he vivido, yo te necesito, necesito tu salvación. Cámbiame, perdóname, limpiame, hacé de mí otra persona. Ese pedido de socorro está presente. Entonces digo, cuando hablamos de Navidad, hablamos de Adviento, de un Dios que se mete con su mundo, que aparece y viene Él a meter mano, no solo en el templo, en mí, en mi casa, en mis negocios, en mi manera de entender la realidad. Dios se mete. Y yo vengo y canto, bueno, Señor, vos sos el creador de todo, qué lindo Jesús, te adoramos. Pero no solo como alabanza, como pedido de socorro, venite cerca mío. El miércoles pasado leíamos entre los textos al profeta Isaías también, diciendo, ah, si rasgaras el cielo y bajaras. ¿Qué está pidiendo? Socorro, que se meta con nosotros. Un Dios tan lejano no nos sirve. Un Dios que se meta entre nosotros y haga. Y por último, cuando viene Jesús a limpiar el templo, otra vez la reforma, la necesidad de una iglesia que se deja sanar, purificar, santificar, consagrar. Consagrar es una palabra que suena muy sacerdotal, ¿no? Esto está consagrado, esto no se toca. No, no, está consagrado quiere decir que está apartado para Dios. Trabajemos un poco. Consagrar como apartar y a la vez consagrar como dedicar aquello para lo que tiene que estar dedicado. Viene Jesús y se mete en un templo que lo habían consagrado a Dios, pero que ahora servía a otras funciones. ¿Sí? ¿Qué hace? Voltea las mesas de los cambistas. ¿Eh? Esto acá no va, esto acá no va, fuera con esto. La casa esta no es una casa de negocio, no es un mercado, esto no es una cueva de ladrones, esto es casa de Dios y le suma para todos los pueblos, que ya lo había dicho Jeremías y lo había dicho Isaías también. Estos dos, desde allá del fondo de la historia decían, consagrar es abrir esta posibilidad de salvación para todos. Consagrar no es cerrar. Si uno dice, bueno, consagremos la capilla, consagremos que no se use para nada. Consagremos, ¿qué estamos haciendo? No entendimos el sentido de la consagración. Consagrar es poner esto a total disposición de la obra de Dios, que obra de muchas maneras bien diferentes. Consagrar como abrir a todos. Consagrar como decir, esto es para que nosotros abramos el juego y que la presencia de Dios se meta en todas las personas, de todas las clases sociales, de todas las razas, de todas las ideologías, de todas las maneras de pensar, porque Dios está presente aquí. Entonces Jesús lo que viene a hacer es a reconsagrar algo a su verdadera misión. No diga, decía, nos leía hoy Silvia, ¿no? No diga al extranjero, no, esto para mí no es, porque yo soy de otro país, yo soy... ¡No! ¡Esta es tu casa! ¡Esta es tu casa! No dígale a un nuco, no, esto no es para mí. ¡Sí, esto es para todos! Acá vas a encontrar un nombre y un lugar, un papel en este mundo que te va a servir para eternidad. Así que consagrar no es mezquinar. Ah, pero esto me lo dieron a administrar para que solamente acá ocurran las cosas... ¿Las cosas de qué? Las cosas de la misión de Cristo. Dice que allí, en el templo, sanó ciegos, sanó rengos, sordos, estuvo haciendo la tarea, haciendo el trabajo. ¿Saben que no podían entrar así nomás los enfermos al templo? No podían, por ley. Primero tenían que ir y ver al sacerdote, y él ahí los sanaba, los rehabilitaba, los dejaba en funcionamiento otra vez, porque esto es casa de oración para todos. ¿Cómo hay que estar para venir a la iglesia? ¿Hay que estar bien? La iglesia es para los que están mal. El hospital es para los que están enfermos. El médico es para los que necesitan salud. La iglesia es para los que reconocen sus necesidades, para los que saben que necesitan de Dios, que están rengos de acá, están rengos de acá, están rengos del bolsillo, están rengos del anillo de casamiento, están rengos de tantas cosas, con tanto parche que traemos puesto por ahí. Para eso es. Esto es casa de Dios para todos. Entonces, la reforma y el advenimiento, la Navidad, nos está hablando de un Dios que se mete con la humanidad, gracias a Dios, a su buena voluntad. Es un Dios que está dispuesto una y otra vez a afinar su guitarra, porque no le gusta cantar desafinado y mal acompañado. Y está dispuesto a agarrar a su pueblo y cambiarlo una y otra y otra y otra vez. La reforma es eso. La iglesia reformada y siempre reformándose. Es la guitarra bien templada y siempre afinándose. De eso se trata. Así que dispongámonos en manos de Dios. Voy a seguir predicando de Navidad, así que prepárense. Vamos a tomarnos un rato con esto. Tenemos 1000 años de desventaja, tenemos que recuperar tiempo. ¿Está bien? Así que vamos a preparar el corazón para recibir siempre al Señor, a su venida que ya vino y a su venida que ya viene. ¿Oramos? Bendito sea tu nombre, Señor, Creador del cielo y de la tierra. Que no es que hiciste tu creación y te fuiste de viaje, sino que la cuidás, la sanás, la vas perfeccionando, la vas templando y afinando. Ten misericordia de tu iglesia en toda la tierra. Pedimos en estos días por nosotros mismos. Te damos gracias por los muchos y las muchas que a lo largo de la historia han sentido la voz del Espíritu Santo para sanar la iglesia, para reconvertirla, para corregirla, purificarla, para abrir sus puertas nuevamente, para hacerla cumplir su papel de obra de misericordia, de predicación del Evangelio. Señor, ten de misericordia de nosotros. Otra vez vení a visitarnos. Otra vez soplá sobre nosotros, Espíritu Santo. Otra vez metete con nuestra iglesia. Pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.